Hola, mi nombre es Yarendi Mendoza y me da mucho gusto de que nos puedas acompañar en este repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Saben, nos encontramos en la lección número 12, estamos casi a punto de concluir este trimestre y al día de hoy vamos a ver justamente lo que es la lección 12, que tiene como título Los hábitos de un mayordomo. Tenemos que comprender que en la actualidad encontramos a muchas personas que desean poder hacer grandes cosas para Dios. Pero el detalle es que las únicas personas que realmente logran alcanzar ese objetivo son aquellas que perfeccionan sus habilidades espirituales mediante la práctica repetitiva. Y para ello tenemos que comprender que una habilidad realmente es una decisión arraigada. No se piensa el cómo se hará, el qué se hará, solamente se hace. Y te invitamos a que nos puedas acompañar en este repaso de la lección, en donde realmente veremos cuáles son los hábitos poderosos que podemos nosotros establecer para poder tener un negocio con Dios. Bienvenidos. Hola, nos da mucho gusto que continúes con nosotros en este programa de Escuela Sabática Universitaria. Y el día de hoy, como se dan cuenta, me encuentro acompañada de unos estudiantes de la Universidad de Montemorelos. Pero chicos, ayúdenme por favor a presentarlos y que las personas que me ven sepan quiénes me acompañan el día de hoy. Hola, mi nombre es Luz Farid de Vitel Ángel, estudio la carrera de Comunicación y Medios y soy de Tuxpan, Veracruz. Hola, mi nombre es Liz Antonio, estudio la carrera de Enfermería y soy originaria de Oaxaca. Hola, mi nombre es David Inda, soy estudiante de la licenciatura en Teología, soy de Mexicali, Baja California. Chicos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarme para poder justamente analizar lo que viene siendo el mensaje que Dios nos tiene preparado para cada uno de nosotros el día de hoy. Y también igual te damos la cordial bienvenida a este programa y te pedimos que nos acompañes en el transcurso de él. ¿Pero a qué les parece, chicos, si comenzamos ahora sí este repaso con una oración? Vamos a orar, ¿ok? Oremos. Señores, te pedimos de tu bendición, de tu compañía durante el estudio de esta lección. Que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro. Que Él nos guíe, Señor, al estudio de tu palabra. Que en la comprensión de la mayordomía nosotros podamos encontrar una experiencia del cristianismo única y plena. Bendice a los que están allá en casita, donde quiera que nos estén viendo. Que también nos acompañen en este estudio. Todo esto, Señor, te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Chicos, en el transcurso de ese trimestre hemos hablado acerca de la mayordomía y hablamos mucho de mayordomos, mayordomos, mayordomos, pero realmente, ¿qué caracteriza a un mayordomo? Sabemos que realmente son los hábitos y los hábitos sabemos que son realmente decisiones arraigadas. No es realmente algo que pensemos en qué haré, cómo lo haré, sino que se hace, se actúa realmente. Pero, y de hecho incluso tenemos historias en la Biblia que nos hablan acerca de algunos mayordomos, que realmente ellos manejaron sus hábitos que algún día quisiera poder ser realmente como ellos. Por decir, Daniel, él tenía el hábito de la oración. También tenemos a Pablo. Pablo tenía el hábito de estar en la sinagoga. Y qué bonito realmente puede ser completo en ese aspecto, ¿no? Pero, bien, oriéntenme. ¿Qué hábitos realmente yo debo de desarrollar para poder ser una fiel mayordoma? Yo pienso que un hábito que a veces no se menciona es el hábito de las situaciones o de las cosas que te están pasando. Pablo más adelante en la lección lo menciona, que cualquiera que sea su situación, él ha aprendido a ser feliz. A veces nos pasan cosas malas y cómo reaccionamos o cómo hacemos uso de esas cosas o esas experiencias que nos pasaron. Nos pasan cosas buenas y qué hacemos de esas experiencias buenas que nos han pasado. Y Pablo termina con una cita que todo cristiano se sabe, que es Filipenses 4:13. Él dice una lista de las situaciones, de las cosas que ha tenido, lo que ha dejado de tener, lo que ha pasado, ese equilibrio emocional que debemos de tener, y termina diciendo que todo lo puede en Cristo, que lo fortalece. Entonces yo pienso que una de las cosas que tenemos que ser buenos mayordomos es en el arreglarnos y tratar de tener una buena administración de las circunstancias que nos están pasando en la vida. Y sucede que algo que fue que mencionaste, que sucede que estamos felices, estamos tristes, estamos, dependiendo de cómo estemos, es según donde permanecemos, ¿no? Como sí. Que si tengo una preocupación, ¿en realmente en qué estoy pensando? ¿A quién recurro? ¿Qué es lo que hago? Y yo creo que ese es un hábito, el de buscar primeramente a Dios, justamente lo que siempre debo de poner en práctica. El decir, ok, yo soy en problemas, pero lo primero que voy a pensar es en Dios. a quien primeramente voy a buscar es a Dios. Sí, es indispensable. Las cosas creadas, como lo estamos comentando, lo que es creado, lo que usamos, lo que comemos, absolutamente todo pertenece a Dios. Si nosotros no tenemos esa mentalidad o ese pensamiento cuando estamos haciendo uso de las cosas, estamos olvidando el autor de las cosas que estamos usando y que estamos haciendo. Entonces yo pienso que deberíamos rápidamente ligar a todo lo que estamos haciendo con Dios, absolutamente todo. Si eso es bueno, si no es bueno, si eso agrada o no agrada a Dios. Muchas veces entran en discusiones o discrepancias los cristianos para ver si lo que estoy haciendo está bien o no está bien. En primer lugar, un cristiano no tendría que discutir consigo mismo acerca de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si tenemos primeramente a Dios y todo lo demás que nos es añadido, francamente no necesitamos poner en tela de juicio lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal. Así es. Liz, para ti, ¿qué significa el buscar primero a Dios en términos prácticos? Pues es buscar su dirección en las mañanas. Por ejemplo, cuando nos despertamos, lo primero que tenemos que hacer es orar, pedirle que nos guíe durante el día. Antes de hacer cualquier otra cosa, pedirle su dirección. Parit, ¿qué podemos esperar si realmente nosotros buscamos a Dios siempre en primer lugar? Bueno, creo que primeramente es la confianza. Cuando nosotros sabemos que tenemos a quién contarle algo, cuando nosotros sabemos que va a haber alguien que nos va a ayudar, en este caso como lo es Dios, esa confianza va creciendo en nuestro interior y nuestro caminar ya no va siendo un caminar de miedo, ya no va siendo un caminar de temor o de indecisión, sino más bien de confianza plena en que haga lo que yo haga, como mi hábito es estar sostenido de la mano de Dios, Él me va a apoyar. Efectivamente, yo creo que independientemente de eso, entonces es seguridad, es confianza lo que me va a dar siempre que yo vaya y busque y recurra justamente a quien es dueño de todo el universo, ¿no? Y qué bonito es realmente decir, no, pues voy a buscar a la primera persona que esté desocupada. No, realmente vas justamente a buscar a Dios, el Rey de Reyes. Y qué bendición es realmente poder tener esa facilidad de decir, vamos, sí, yo puedo, porque yo sé que no voy sola, voy con Cristo. Y chicos, ¿qué otro hábito creen ustedes que deberíamos de desarrollar para poder entonces ser buenos mayordomos? Es el hábito de esperar el regreso de Jesús. Y eso lo encontramos en el libro de San Lucas 12:35-48. Ahí encontramos la parábola de los siervos, el siervo vigilante y el siervo infiel. En esta parábola nosotros podemos aprender lo importante que es tener una preparación diaria. Aquí nos habla sobre cómo este siervo, él velaba, él esperaba a su amo, él esperaba la llegada de su amo, y lo mismo debemos hacer nosotros, esperar la venida de nuestro Señor, preparándonos día con día, porque la preparación, todas las cosas que nosotros estamos haciendo hoy, en este momento, indica la preparación que estamos para la segunda venida de nuestro Señor. Así es. Importantísimo vivir de una manera en la cual nosotros pensásemos que Cristo viene pronto. Pablo menciona que cuando Cristo venga, los que estemos vivos vamos a ser levantados y resucitados con Él. ¿De qué manera nosotros estamos viviendo la mayordomía? De una manera como si pensamos que el dueño de absolutamente todo viene en muchos años o viene pronto. Debería ser esa nuestra razón de pensar muchas veces. ¿Qué estoy haciendo con los recursos? ¿Qué estoy haciendo con todo lo que Dios me ha dado? Con mis sentimientos, con la razón de vivir que me ha dado, con todo lo que yo tengo. Si cuando pensamos de esa manera y nos damos cuenta que Cristo viene pronto, nuestra visión de la vida y de los recursos, absolutamente todo cambia. Pero mientras estemos enfocados en nosotros mismos, es cuando perdemos la vista en lo divino. Así es. Oye, Farid, una pregunta. ¿Y cómo entonces yo debo de esperar a Cristo? Sí, ese es uno de los hábitos. ¿Cómo es que yo debo de esperar a Cristo? ¿Solamente aquí me siento y lo espero a que llegue? Bueno, precisamente habla la lección, en una parte que es del día del martes, habla acerca del uso sabio del tiempo. Y realmente creo que es una de las partes más importantes, pero que más solemos olvidar. ¿Sabes? Algo en particular que estaba leyendo y me interesó mucho, es que decía, el tiempo es aquello, lo único que no logramos recuperar. De repente nosotros podemos tener malos hábitos, quizá en cuanto al orden, en cuanto a gastar el dinero, pero vaya, ese tipo de cosas se pueden corregir. Pero el mal uso del tiempo es un asunto que no podemos dejar pasar, simplemente porque el tiempo, una vez que transcurre, no hay manera de volver atrás, no lo podemos recuperar, vaya, no podemos hacer que el reloj gire al lado contrario. Y viene a mi mente precisamente este versículo, les voy a invitar a que lo busquen, en Eclesiastés 3, el versículo 1 y 2 dice: todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y vaya, creo que es una manera muy bonita en cómo nos lo describe Salomón, es decir, todo va a tener su tiempo, y no debiera ser para nosotros una presión el estar pensando en qué voy a hacer ahora o qué voy a hacer después. Cuando nos sujetamos de la mano de Dios, debemos de hacer simplemente lo que Él nos va diciendo y aprovechar al máximo ese tiempo. Así es, perfecto. Y antes del uso del tiempo hablábamos justamente de que tenemos que esperar a Dios, pero yo preguntaba justamente, ¿cómo tenemos que esperarlo? ¿Yo tengo que sentarme aquí y esperar? No, era mi conclusión, digo, no sé, quizá no sepa realmente cómo reaccionar, pero ¿qué tengo que hacer? Hay un ejemplo bien claro, Jesús mismo lo dijo, que la venida del Hijo del Hombre será como el ladrón en la noche, no con el fin de que nosotros esperemos que nos vayan a asaltar, sino de estar alertas, estar sí, a la expectativa de las situaciones y las cosas que están pasando. No, el cristianismo, el verdadero cristianismo no es pasivo, no es tranquilo, es dinámico, te lleva a platicar y a conversar a los demás del amor de Dios. Entonces, ¿cómo tenemos que esperar nosotros la segunda venida de Cristo? Pues contándoles a los demás que Cristo viene pronto. Y no estar sentados en casita o en las iglesias, sino predicando del amor de Dios, y que tenemos que hacer un buen uso del tiempo, porque como dijo Farid, el tiempo es algo que no recuperamos. Exactamente. Y cada día falta menos para que Cristo venga por nosotros. Y de hecho, incluso yo creo que efectivamente, aparentemente, no esperamos al Hurtador, ¿no? Pero sí cerramos la puerta con candado, por si llega a ocurrirse entrar a mi casa, ¿verdad? Entonces yo creo que es lo mismo, ¿no? Cuando sabemos que Dios va a venir, ¿cómo pensamos recibirlo realmente? ¿Vamos a estar preparados? Si viene hoy, en la noche, ¿cómo? ¿Hoy en la mañana? ¿Hoy en la tarde? ¿A qué hora realmente yo voy a estar listo o no voy a estar listo? Si yo me duermo y despierto y viene Dios, ¿estoy listo? ¿Estoy preparada realmente para poder recibirlo? Es un poco complicado, pero es bonito el poder saber realmente que yo estoy en comunión con Dios. Y entonces yo tengo esa paz de que Dios regresará, entonces yo me podré ir justamente con Él. Bueno, chicos, vamos a hacer una breve pausa, pero antes de ello les quiero hacer una pequeña pregunta. ¿Cómo pueden los discípulos mejorar el uso del tiempo, sabiendo que muchos viven y vivimos en unas agendas apretadas? Y nos gustaría que también nos ayudaras a poder contestar esa pregunta publicando en nuestra página de Facebook, que es Escuela Sabática Universitaria de Montemorelos. Y continúa con nosotros para poder juntos responder esa pregunta. Continuamos. No es fácil estar longe de casa. तर जब नयाँ साथीहरू भेटिन्छ अनि नयाँ संसार बिस्तारै पत्ता लाग्दै जान्छ A veces somos más parecidos a lo que pensamos y разные, как никогда не представляли. Nous sommes tous fils et filles d'un même Dieu. Kaji tuju bon subana ban zambi umohil. Tuju balongeshi, tuju balong. Filhos, pais, estrangeiros. We are far from home, but here, at the University of Montemorelos, we feel we are closer to our future home. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Ahora te agradecemos por seguir aquí con nosotros, pero antes de irnos al corte hicimos una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo pueden los discípulos mejorar el uso del tiempo, siendo que muchos viven con agendas apretadas? Y no puedo hablar a que solamente ellos viven. Sé que yo también vivo con una agenda apretada, pero ¿cómo es que manejo mi tiempo? Bueno, creo que una de las partes que a veces nos complica más es el poner en prioridad ciertas actividades. Si a lo mejor yo digo, bueno, tengo que ir a la escuela, tengo el trabajo, tengo que hacer tantos quehaceres en el hogar. Vaya, es una lista interminable y cada persona tiene un sinfín de actividades. Y si le preguntamos, yo creo que cualquier persona, la mayoría dice, el tiempo no me alcanza. Pero creo que cuando nos enfocamos en que mi día tiene que empezar bien y tiene que empezar con una comunión con Dios, debemos hacer un espacio especial para Él. Si bien en el día nosotros constantemente podemos orar, podemos hablar con Él, también es necesario tener un espacio para Él, un espacio de comunión en el que yo diga, antes de empezar mi día, te estoy poniendo en primer lugar a ti. Yo pienso que Farid dio en el punto, dio en el clavo. La autora Elena White menciona que hay que buscar a Dios en oración y leer la Escritura si hay que hacer de esto nuestro primer trabajo. En la vida de todo ser humano hay prioridades. Cada uno de nosotros tenemos diferentes prioridades. Pero donde los cristianos tienen que tener la principal prioridad en común es la relación que tienen que tener con Dios. Cuando nosotros decimos, no, es que no tengo tiempo, es que me apresuro, es que tengo la agenda llena, es que absolutamente no tengo momentos en el cual puedo irme con Dios. Cuando Dios no entiende, sino que Dios se da cuenta del ritmo de vida que nosotros llevamos. A mí me gusta mucho usar el ejemplo ese del diezmo. De todo lo que tú ganas, Dios te pide solamente el 10% y con eso hace milagros. Ahora, dentro de nuestra vida y agenda agitada que nosotros tenemos, que le decimos media hora, 20 minutos de Dios, pero 20 minutos de calidad. No orar, sino tener una comunión y una conversación plena en la oración y en la palabra de Dios. Entonces yo pienso que cuando hacemos de esa manera, se nos cae de nosotros la venda y descubrimos las verdaderas prioridades que tenemos que hacer y a dónde tenemos que dirigirnos como discípulos de Cristo. Así es importante que nos organicemos sabiamente nuestras actividades y hacerlas en su debido tiempo. Y es donde tenemos que comprender que realmente todo lo que tenemos, incluso hasta el tiempo, no es de nosotros, es de Dios. Entonces, qué bonito sería el poder regresarle justamente algo de lo que Él me está dando. Y saben, yo creo que lo más valioso que Él nos otorgó viene siendo el tiempo. No tanto el dinero, los bienes materiales, no, sino que el tiempo, porque es un recurso no renovable. O sea, se va ese minuto, pero ya se fue y ya no lo voy a poder regresar realmente. Y qué bonito ha de ser invertir justamente en el Señor Todopoderoso. Oye, cuando uno invierte, tiene ganancias, ¿verdad? Y dices, ok, voy a invertir con el dueño del mundo. ¿Cuántas ganancias yo voy a tener si yo invierto justamente mi tiempo en el Creador del universo? Imagínense la capacidad que tiene Dios de hacer milagros con poquito que le ha hecho su hijo, con los peces, cuando va a alimentar a la multitud, con las diferentes cosas, cuántos ejércitos, con cuánta cantidad de hombres, ganó a ejércitos más grandes, con el pueblo de Israel ganó a los amalecitas, que personas que eran obreros y que no eran guerreros. Entonces, imagínense la capacidad que tiene Dios de multiplicar lo que nosotros le damos ahora. Entre más tiempo le damos, pues más cosas buenas, más mayordomos, mejores vamos a hacer, pero cuando hacemos menos y somos fieles, no somos fieles sobre lo poco, porque hay una promesa muy clara, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Aunque sea poco, aunque pensamos que no es nada, créeme que para Dios no existe el tiempo, sino la comunión que tenemos con Él. Exacto. Fíjense que hemos visto algunos hábitos, pero quisiera saber si es que ya son todos o hay alguno más que se nos llegue a pasar mencionar justamente que nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida para realmente poder establecer un negocio con Dios. Así es, está el hábito de ser sanos de mente, cuerpo y alma. Nosotros cuando fuimos creados, cuando Dios nos creó perfectos, mentalmente, espiritualmente, físicamente. Pero el pecado arruinó todo. Pero no solo eso no es todo, porque tenemos una promesa de renovación, de restauración en el tiempo final. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 21:1-5. Ahí nos habla que en el tiempo del fin Dios cambiará toda dolencia por cosas, por alegrías, cosas, todas las cosas malas que aquí pasamos, que aquí vivimos, por cosas buenas. Y entonces, ¿cómo yo desarrollo ese hábito? Eso de estar realmente bien, sano, en lo que viene siendo físico, espiritual y en alma. ¿Cómo es que lo hago? Bueno, es que yo creo que todo está conectado. Si nosotros nos sentimos mal físicamente, emocionalmente, mentalmente, vamos a estar mal. Es como cuando a una persona, vaya, le da fiebre, le da un dolor de cabeza, o cuando una persona tiene un dolor de estómago, vaya, la persona no está al 100 en sus actividades, no puede pensar claramente. Y yo creo que ese es un énfasis que hace mucho la Biblia, el cuidado esmerado del templo de Dios, que es nuestro cuerpo. El hecho de que yo me alimente sanamente, que haga ejercicio, el hecho de que cuide también las cosas que yo veo, las cosas que yo escucho, todo eso es para nuestro propio bien. Y al estar nosotros bien, nuestra mente está completamente conectada con ese Creador. Dios nos creó como seres integrales, físicos, mentales y espirituales. Cuando, como dice Farid, nosotros somos un todo, somos un círculo, no somos piezas separadas. Depende una cosa de la otra. Entonces, para nosotros tener la capacidad de dirigir y administrar bien los recursos y ser unos buenos mayordomos, pues tenemos que estar bien en todos los ámbitos, emocionalmente, físicamente, espiritualmente, ahora las emociones. ¿Cómo ser administradores de esas emociones que tenemos muchas veces? Hay emociones que son a causa del pecado, como el miedo, la envidia, diferentes cosas que a causa de la desobediencia ocurrieron. ¿Cómo somos administradores? ¿Cómo podemos manejarlas? Como lo hemos mencionado y como lo hemos leído de Filipenses 4, del 8 hasta el 13, nosotros vemos que absolutamente tenemos que tener un equilibrio emocional, porque los cristianos deberíamos tener una estabilidad porque tenemos a alguien que nos comprendió, que nos escucha y no debemos de sentirlo solos. Entonces, la verdad, tenemos una gran bendición porque Dios no descuidó ni un aspecto del ser humano. Absolutamente todos están cubiertos y todos están listos para que nosotros lo hagamos. El punto nada más es si lo decidimos hacer o no. Exacto. Y justamente así como mencionó Liz, Dios nos creó en la perfección. Era realmente el ser humano perfecto. Pero caemos exactamente en pecado y es donde realmente viene a desglosar completamente todo, ¿no? Uh-huh. O sea, todo, pero no solamente porque ya hemos caído en pecado significa que entonces ahí nos vamos a quedar. No. Exactamente mencionaste la restauración, pero entonces, ¿cómo debemos de prepararnos para esa restauración? ¿Cómo debemos de vivir justamente ahora para prepararnos entonces para ir al cielo? Porque queremos ir al cielo, ¿no? Realmente deseamos eso. Pero yo creo que ya deberíamos de hoy establecer una vida como que si estuviéramos viviendo allá en el cielo, solamente que estamos viviendo aquí, ¿no? Pero estamos compartiendo el mensaje. ¿Cómo es que nosotros debemos de vivir aquí? Entonces, esperando la restauración. Así es. Dios quiere que nosotros conservemos la salud hasta el tiempo final. Él nos pide que cuidemos, que desarrollemos hábitos buenos para nuestra mente, cuerpo y alma. Hábitos que promuevan el estilo de vida saludable. Muy bien. Farid, nos hace falta una habilidad, ¿verdad? Así es un hábito muy importante y creo que es una manera en la que nosotros debemos de pensar mucho, que es la autodisciplina. Y precisamente es esto lo que nos va a guiar a nosotros como cristianos. El hecho de tener una autodisciplina va a determinar, entonces, si yo voy a hacer lo que sé que está bien o voy a hacer lo que sé que está mal. Y vaya, a mí me gusta mucho este versículo, que es 2 Timoteo 1:7. Y bueno, los voy a invitar a que lo busquen. Segunda de Timoteo 1:7, y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es una manera muy enfática en la que Dios nos dice, quizá estás teniendo dificultades, tienes tentaciones, quizá de alguna manera u otra no estás sobrellevando muy bien el llevar un estilo de vida adecuado o tus hábitos no han sido los correctos, pero yo te puedo ayudar, porque yo no te di un espíritu en el que tú seas débil, sino que te di un espíritu fuerte en el que tú puedes decidir. Tú tienes la capacidad de razonar entre lo que va a estar bien, los hábitos que vas a elegir para tu vida o aquellos que no lo son. Y vaya, en la Biblia nos da muchos ejemplos de esto. Y, por ejemplo, viene a mi mente como algunos ejemplos positivos de autodisciplina, lo que es Daniel, José, que a través de sus vidas, a pesar de los malos momentos que tuvieron, ellos supieron sobrellevar esto, llevarlo con una buena inteligencia emocional y ser autodisciplinados. Chicos, para poder concluir, ¿con qué resumen creen que caeríamos justamente en esta lección? ¿A qué conclusión realmente llegaríamos que creemos, sabes qué, esto lo tomo para mí, para implementarlo en mi vida? Hay que hacer buen uso de todo lo que Dios nos ha dado. Absolutamente todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros tocamos, todo lo que nosotros escuchamos. Hay que ser buenos administradores de ello. Es un todo para preparar el camino a la segunda venida de Cristo. O sea, absolutamente todo lo que nosotros vemos puede ayudar a la causa de que Cristo venga por segunda vez. Yo pienso que debería ser esta nuestra visión y, como lo mencionamos, vivir, hacer las cosas, entender los tiempos, los procesos, de que todo tiene un porqué y es porque Cristo viene pronto. Yo pienso en eso. Así es, creo que esa lección fue muy interesante, hablar de los hábitos, porque es comúnmente una parte que olvidamos. Pensamos que simplemente es la lectura de la Biblia, la oración, y no, todo esto envuelve hábitos, que es lo que nos forma como personas. Bien. Liz, ¿qué comprendiste de la lección? La importancia que es desarrollar hábitos buenos que nos lleven a Cristo, a la vida eterna. ¿Saben? A lo largo de los siglos, realmente hemos encontrado la Biblia de personas que caminaron con Dios. Pero no solo caminaron por decir caminaron, sino que lo implementaron en sus vidas. Y hemos encontrado que creencias son creencias, pero no teóricas. Son llevadas a la práctica. Y es el momento en el que estamos realmente enfrentando la verdad, en donde tú y yo tenemos realmente que aplicar todo el conocimiento que tenemos. Nos hemos llenado del gran amor de Dios, pero es donde tenemos que demostrar realmente que queremos estar allí en el cielo. Y te invitamos a que nos puedas acompañar en nuestra siguiente repaso de la lección para que puedas realmente aprender un poco más del amor de Dios. Y que visites nuestra página en Facebook, que es Escuela Sabática Universitaria de Montemorelos.